Yo fui Bárbara Rabias, Bora Bora Caballito. Y la instrucción es: explora con tu voz tus deseos más secretos. Enfrente de tanta gente.